Damos inicio al nuevo programa de hoy, esta vez solo Black Metal Nacional. Soy Dilu Glenn para El Podcast. El día de hoy va a estar recargado de material nacional. Vamos a dar inicio con el dúo Las Frache, su disco Voces Ancestrales y su canción El Clamor Sétimo. Disfruten. Sin mayores preámbulos, nos vamos a Santiago, esta vez con la agrupación Animus Mortis, con su disco Mysteries Vox Divina, este es un EP, con su canción Luz. Esta vez nos vamos a la novena región con el grupo Futan, con su disco Sendero del Guerrero y su canción Eliminando Esclavos. Ahora nos vamos a Santiago nuevamente, con el grupo Gorgeo Seglar, del disco Himnos Profanos, su canción La Bruja Maldita. Thank you. de Santiago nos saltamos a la quinta región con la agrupación Huecufe, su promocional número 1 y su canción Sacrificio Ceremonial. Clásico, la banda nacional santiaguina Bewitch con su disco Hibernum in Perpetuum y su canción Seren Sorrow. Ha ha! Talca, con la banda Gian, de su disco To the Throne of Essence y su canción homónima. Disfruten. Wisdom alone. Siguiendo con el programa, habla Bilubulén. El día de hoy hemos hecho un paneo general de Black Metal Nacional con sus clasificaciones respectivas que cada auditor nos dará. Yo estoy hablando mucho menos porque la idea es que la música hable por sí sola. Y los dejo con un muy buen proyecto llamado Urre, de su promocional 2009, con su canción Sin Aliento. Siguiendo la línea de Urre, nos vamos a Temuco con el grupo Puro Profano, de su demo 2015 y su canción Sirio. nos vamos a Puerto Montt con el proyecto One Man Hache, con su EP Crecen sobre las cenizas y su canción Notophagus Coreano. Thank you. Si hablamos de referentes experimentales dentro del black metal, esta vez nos vamos a ir a Coquimbo con un proyecto one man llamado Lapso Causal, con su canción Portadora de Conocimiento. Thank you. Esta vez nos vamos a Valparaíso con la banda What Impurity, una banda mucho más ligada al death metal, con su disco Tomb of Darkness y su canción Angel of Damnation. Nos vamos con In Luna, dúo chileno-español, de su disco Forgotten Life y su canción Insomnia Parasite. We'll be right back. Polinesias, Placebo. Angelen, una banda de Temuco, con su disco La Risa Pagana y su canción Bajo Guayes y Canelos. luego de haber disputado todas las ramas en el black metal nacional, nos vamos a Antofagasta con un proyecto post black metal llamado Silence of the Old Man, con su disco Under the Grey Sky y la canción Cancer. Disfruten. Dando término al programa de hoy, espero les haya gustado. Si bien quedaron muchas bandas al debe, intentamos buscar la mayor cantidad de bandas presentando diversos géneros dentro del black metal, y no descarto un segundo capítulo, así que atentos. A continuación los voy a dejar con un proyecto de Concepción, un proyecto One Man, cuyo formato salió en cassette, tape. La banda es Skull, de su tape The Rhythm of the Burning Witch, y su canción Quintrala. Buenas noches.